Los pueblos progresistas del mundo, panegirizan en alto las indelebles proezas del gran general Kim Jong-il. Los titulares del Comité Suiza-Corea, del Organismo de Propaganda Islámica Al-Qaeda de Irán, de la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Inglaterra y del Comité de Enlace Internacional por la Reunificación y la Paz de Corea, veneraron al general Kim Jong-il en sus mensajes y cartas de felicitación como el más distinguido dirigente que protagonizó imborrables méritos ante la época y la revolución. También el presidente de la Unión de Comunistas de Finlandia, los secretarios generales de la Federación de Trabajadores de Líbano y del Comité Central del Partido Socialista de Bangladesh y el jefe de la sección administrativa de la Compañía General Wajir de Níger elogiaron los méritos del gran general de haber fortalecido y desarrollado el Partido del Trabajo de Corea como fuerza orientadora que conduce a la victoria la causa revolucionaria del Songun. Y subrayaron que Corea pudo hacerse potencia política e ideológica gracias a la destacada dirección de su excelencia Kim Jong-il.